Llamando a la Ceiba, Honduras. ¿Aló? ¿Con el arquitecto de la música? Sí, ¿qué pedo? ¿Quién habla? Sí, es Johanna, de parte de DJ Lumar. Está invitado a la gran fiesta de estrellas. Por favor, no falte. Me invitaron a una fiesta donde había varios artistas, productores y DJs que siguen la pista en la entrada. Me encontré bailando en el sacao, a DJ Gol, el exagerado. Él me dijo, pana, yo ya estoy preparado para la bochera, porque estoy activado. Al entrar, lo primero que vi fue a Melodía hablando con Mr. G, el hombre que pega ese verbo en Pretty. Con su cámara, con que tú seas a mí. De repente, me encontré a DJ Samura. Yo ya no quiero estar aquí. Él me preguntó para dime por qué está pasando. Y yo le respondí, te lo diré. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Al levantarme de la mesa, alguien gritó, mi hermano. Yo me acerqué, que era mi pana en el cano y a su lado. Corremos el veterano, con mucho respeto a los dos le di la mano. Me despedí y a la sección a marchina. Son Lauras, Mango, que en esquina. Me fui para el casino y gritaron ganancia. Que tú crees que era DJ Ferry de Francia. Y como ustedes saben que yo soy gueto, voy a saludar para que alguien vengo. Bien comido, bien bebido, negro comido, dispuesto al camino. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Pasé por la sección guay de no fumar. Que yo diga al DJ Lumar. Él me dijo a Tony P hay que aprovechar. Yo dura para adelante, pana, la hay que sacar. De repente gritaron, sin duda yo sabía que era JJ. Estaba en serio el pulgar y echaba el can. Todo por mando de mesa con el Juan Plan. Estaba loco del viento y cabelco. Y también crazy bebiendo un amarejo. Estaba también los lagamos vigila. Rata de mujeres por ello haciendo filas. Estaba DJ yo que a mi pana César también. Sentado solo tirando billetes de asienta. Me con su guitarra Guillermo Ganderson. Y haciendo el intro mi pana me cerró. Yo dije ya me voy y me pidieron calma. Es temprano todavía dijo Mario Palma. Y yo le dije como dice el refrán. No necesitas to shine. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí. Ya comí, ya bebí, no me siento a gusto aquí.